y luego, ¿no?, vuelve a morir, sube nuevamente, llega a la puerta, golpea nuevamente y se escucha otra vez la voz del amado que desde adentro pregunta: ¿quién eres? Pero esta vez el alma responde temblando: yo soy tú. Entonces la puerta se abre y el alma entra. ¿Qué nos quiere decir eso? Que ser santo en realidad es dejar de ser lo que somos cada uno de nosotros para convertirse en Jesucristo, para poder decir como el alma de esta alegoría: yo no soy yo, yo soy tú. ¿Qué es lo que decía San Pablo? Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Que Dios los bendiga entonces y los haga santos a todos. Muy bien, bienvenido Padre Miguel. Queridos jóvenes, tenemos la gracia de tener con nosotros al Padre Miguel Ángel Fuentes, que nos ha brindado una hermosísima conferencia, y bueno, le agradecemos ya de antemano la disposición para brindarnos esta charla. Yo les voy a ir haciendo las preguntas que nos van mandando, ya sea por YouTube, por el chat o por el WhatsApp que ponían en la descripción. Bueno, la primera dice: Padre, ¿cómo empiezo mi formación? ¿Con qué lecturas? Porque muchas veces es necesario corregir errores que uno ya trae de antes. Bueno, como lectura clave me parece a mí es el Evangelio, ¿no? Creo que eso se impone. La formación fundamental, supongo que la pregunta es sobre la formación de la voluntad, ¿no? Sí. Bien, me parece en primer lugar es el Evangelio, ¿no? Y después hay libros que han tocado este tema, clásicos, como por ejemplo el libro de Monseñor Tiamertot, ¿no? Uno de ellos se llama justamente El joven de carácter y toca específicamente ese tema, ¿no? Hay un libro muy antiguo, lamentablemente ese libro no se consigue ya, que se llamaba Muchacho, de un sacerdote que firmaba simplemente Padre Elicio, ¿no? Ese otro libro maravilloso también sobre la formación de la voluntad. Y precisamente como a veces uno no encuentra mucha literatura, es que dentro de la colección que he ido publicando, que se conoce como colección Virtus, varios de los folletos o pequeños libros que están allí tienen ese objeto, ese tema de la educación del carácter, de las virtudes, y uno de ellos específicamente el tema de la educación de la voluntad, que se llama Quiero, ¿no?, educar la voluntad. Perfecto. Okay, ¿no? Y lo que está muy bueno también es que eso está todo en la web, está para el acceso, si quieren buscarlos. Esos libros sí, exactamente. Así que para que aprovechen. Menos este que mencioné, que está muy agotado, ojalá algún día se pueda digitalizar bien, ¿no?, porque es un clásico, es muy sencillo, muy, muy pequeño, pero ayuda mucho a tener las pautas fundamentales. Igualmente, creo que hay que insistir mucho, no son las lecturas las que nos van a ayudar a forjar la voluntad, es un subsidio, ¿no? Nos orientan, pero no hay que esperar que leyendo, a veces la gente pregunta, ¿qué puedo leer para esto? ¿Qué puedo leer para aquello? Y si la inquietud es meramente intelectual, ciertamente, la respuesta es un libro, es un artículo, ¿no? ¿Qué puedo leer para conocer mejor tal cosa? Bueno, ahí sí la respuesta sería eso, un libro, un artículo, ¿no? Pero cuando se trata del trabajo en un hábito, en una virtud, ¿qué puedo hacer para mejorar esto? ¿Qué puedo hacer para superar este problema? ¿Qué puedo hacer para forjar la voluntad? Hay que tener en cuenta que la lectura es meramente ponerme en contexto. Después es todo un trabajo muy personal. De la misma manera que si alguien me preguntara qué puedo hacer para aprender a nadar, yo no le diría, bueno, se podría leer un libro sobre natación porque me va a contar cuáles son los estilos, todo, pero después hay que meterse en el agua y empezar a mover los brazos y las piernas. Si no, no se aprende nunca a nadar. Uno puede estudiar y ser especialista en técnicas, digamos así, teóricas de natación, pero uno no sabe nadar si no se mueve en el agua, por lo menos para flotar, ¿no? Entonces, por eso digo, insisto, que no apostar todas las lecturas, sino a la lectura me da el marco, me da una orientación, pero después hay que trabajar, hay que actuar y hay que ser guiados. Por eso es muy necesario siempre el tener a alguien que me guíe, dirección espiritual, ¿no? Buen confesor, buenos amigos, y mejor si uno se pertenece a algún grupo, porque el ambiente también, la amistad, el fervor comunicado entre muchos, alienta. Estamos hablando del trabajo en lo más fundamental, que es la voluntad, ¿no? Sí. Y de hecho está relacionada la siguiente pregunta con lo que acaba de decir, porque pregunta uno, ¿cómo hace uno para tener una educación cristiana adecuada, o una educación también en este ámbito de intelectual y volitivo, cuando tiene padres o familia no creyente? Porque estaba un punto esencial que usted decía en la carta del socialista, era que no tenía religión. Entonces él le insistía al hijo que sí la tuviera. Entonces preguntan acá, cuando la familia no acompaña, digamos, en la formación, ¿cómo poder hacerla? Bueno, evidentemente que hay situaciones en la vida para unos que son más difíciles que para otros, ¿no? Todas estas cosas condicionan pero no determinan. Entonces, evidentemente que por ahí el tener una familia que no tiene fe o que no practica es una dificultad, es un obstáculo, pero nada es insuperable, ¿no? Por eso decía que es tan importante el complementar nuestra formación con una guía más personal, como puede ser un buen director espiritual, el ambiente que me puede prestar, vuelvo a insistir, ¿no? Un grupo, un grupo parroquial, un grupo de vida espiritual, todo eso ayuda. Evidentemente que la persona que tiene una familia que le brinda todas estas cosas va a tener algo de muchísimo más, y es lo ideal, y para eso también hay que pensarlo. Para el día de mañana uno tendrá que formar una familia, si está llamado a eso, si esa es su vocación, y pensar justamente en eso, ¿no? De brindar todo eso. Ahora, la realidad es que algunos se encuentran en la situación de que no lo tienen. Bueno, no están condenados por eso a no poder seguir adelante. Hay muchos caminos. Cuando uno va subiendo una montaña, a veces se encuentra con que hay una parte que quizá era parte del camino, pero se ha desmoronado. ¿Y eso qué significa? Lo que significa es que tengo que buscar cómo salvar este obstáculo y seguir entonces, buscar el sendero más adelante, ¿no? Que acá se acabó todo y me vuelvo atrás, o acá me frené. Entonces, ciertamente la familia es fundamental, es importantísimo, pero no es determinante el tenerla para la formación. Por eso Dios siempre en la vida nos da distintos modos en los cuales, con su providencia, nos da justamente lo que unos tienen por un lado, Dios se lo dará a otros por otro, ¿no? Como por ejemplo estas mismas, el mismo campamento, las charlas, estas circunstancias para muchos son quizá la manera en que Dios proveyó lo que otros no le habían dado, ¿no? Ideas de pronto me abren la mente, capaz que en otro decir, bueno, esto que me está diciendo el padre, a mí me lo dijeron mis padres hace muchos años, bueno, otro dirá no, pero lo estoy escuchando ahora. Sí. Entonces eso es. Aprovechar cada momento entonces para formarnos. La siguiente pregunta es, suponiendo de un joven, padre, si un joven dice, perdí todo, no tengo ganas de absolutamente nada, los sentimientos se mezclan, perdí todo deseo de vivir, ¿qué me aconsejaría usted para forjar la voluntad y seguir adelante? Bueno, el hecho de que la persona me esté preguntando ya muestra que lo que afirmó antes no es del todo correcto. Si alguien hubiera perdido absolutamente todos los deseos de vivir, no tiene esperanza de nada, no haría ni siquiera ninguna pregunta. Estaría tirado en la cama y mudo. El hecho de que ya quiera preguntar, que esté pidiendo un consejo, muestra que hay algo, y de ese algo se parte, por lo menos aprovechar ese aliento de vida, ¿no? Para empezar a trabajar. Evidentemente, bueno, a ver, no puedo hacer una respuesta general porque los casos son muy diversos, ¿no? Y hay personas que tienen problemas que son meramente espirituales en esa falta de deseo, y otras personas que tienen problemas mucho más agudos, ¿no? Incluso hasta problemas de orden psíquico, psicológico, psiquiátrico, como es el caso de los abúlicos, bueno, y ahí quizás necesitan una ayuda profesional. Creo que la mayoría de las personas que dicen esto están más bien desanimadas, desinfladas, y no tanto como lo describe la persona, que siempre uno tiende a exagerar sus problemas, sus dolores, sus sufrimientos, por una razón natural, ¿no? Uno los tiene demasiado delante, entonces ve, le tapan todo el horizonte, ¿no? Pero bueno, se empieza por eso, y se empieza por lo que uno, por lo que toda persona puede hacer, toda persona puede rezar, ¿no? Por lo menos eso, ya empezar a rezar, pedirle a Dios que me muestre el camino, pedirle a Dios que me dé la fuerza que no tengo, y ya de hecho estoy experimentando que tengo fuerza, porque como decía antes, si yo puedo preguntarle a otro qué puedo hacer porque no tengo ningún tipo de voluntad, muestra que tiene un poco de voluntad, la voluntad suficiente para preguntarle a otro qué tengo que hacer. Entonces, no es tan tan falso eso, no es tan verdadero eso, hay una falsedad, uno se engaña. Entonces, con esa pequeña fuerza, ¿no?, uno ya puede hacer algo, ya es empezar a buscar, es ejercitar, va haciendo crecer esa voluntad, la medida en que uno sigue buscando, trabajando, haciendo lo poco que está a mano de uno, haciendo lo poco, Dios me ayuda para que haga lo más. Y así se va entretejiendo ese trabajo que durará años, como a toda persona, dura toda la vida. Esto es un trabajo de toda la vida. Y también preguntan esto mismo, pero transportado a otra persona. En el hecho de yo, cuando tengo que ayudar a otra persona que, por ejemplo, no tiene voluntad, o cree no tenerla, o que sabe que está mal, pero no quiere cambiar, porque eso ya es más difícil. Entonces preguntan de cómo ayudar a otra persona que está en esta situación. Bueno, son dos casos muy distintos los que han planteado ahí. Una cosa es la persona que parece no tener voluntad. Bueno, por eso vuelvo a insistir. Sí. Hay que ver realmente que frente a qué estamos. Estamos ante un problema meramente espiritual, un problema afectivo, un problema psicológico. ¿Qué es lo que es? No puedo ayudar a un problema con soluciones de otro problema distinto. Entonces, primero, es muy amplio la pregunta como para hacer una respuesta bien clara. Y en cuanto a lo segundo, la persona que no quiere cambiar, bueno, a ver, esto, la voluntad no son los dientes de la persona. Si el problema está en los dientes, basta con que abra la boca, incluso si lo pudiese dormir con la boca abierta, el dentista le puede arreglar. No hace falta que ponga nada de su parte, fuera eso, de abrir la boca. Pero la voluntad no son los dientes, es la parte espiritual. A veces yo uso esta metáfora, esta imagen, ¿no? El trabajar la voluntad es como si fuera un dentista que no tiene manos, pero sabe su arte. Entonces lo que le dice al otro es: yo te ofrezco esto, yo te voy dando las instrucciones, pero vas a tener que manejar el torno vos. Entonces le va diciendo: bueno, ahora hace esto, ahora hace aquello, móvelo para este lado, móvelo, pero el que lo tiene que mover es la persona. Entonces uno da instrucciones, pero el que tiene que dar los pasos es la persona que las recibe. Entre el trabajo de la voluntad, como todo trabajo espiritual, todo trabajo que se hace dentro del alma, solamente dentro del alma, fuera de Dios, puede entrar la misma persona. Uno es reflexivo, ¿no? Entonces, el trabajo lo tiene que hacer uno, otro me podrá guiar. Entonces, cuando la persona no quiere, y se cierra totalmente, lo que me queda es esperar la oportunidad de que abra la puerta, ¿no? Porque no puedo entrar a la fuerza, es imposible entrar en el alma a la fuerza, ¿no? Rezar, por supuesto, por esa persona, porque Dios sí puede obrar, sería ya una intervención milagrosa de obrar, a pesar de que la persona no quiere poner voluntad. Bueno, Dios ha convertido milagrosamente a muchas personas a lo largo de la historia, y de algunas conocemos conversiones famosas, pero la persona en algún momento tiene que abrirse y empezar a aceptar, a querer cambiar, a querer hacer eso. Siempre le llega a toda persona esa oportunidad. Muy bueno. Bueno, esperar. Como última pregunta, padre, para ir terminando, muchas veces hoy los jóvenes podemos tener adicciones que el mundo busca hacer pasar como normales, y de hecho estimula. Frente a este problema, ¿hay esperanza? ¿Se puede salir de una adicción como normalizada? Bueno, primero, si estamos hablando de una adicción propiamente dicha, hay que tener en cuenta que estamos hablando de una enfermedad, una patología grave, ¿no? Por lo tanto, habrá que ver, es como si me preguntan, ¿se puede salir de una enfermedad? Bueno, depende del grado de compromiso que tenga la persona. Cuando una persona ingresa a un hospital, hay veces que ingresa todavía con probabilidades de que la medicina esté en condiciones de revertir esa situación, y otras veces ingresa para morir allí, ¿no? O sea, ya es irreversible, ¿no? Con las adicciones ocurre lo mismo, y algunos psicólogos, por ejemplo, uno de ellos, Patrick Carnes, que fue el que acuñó un término que hoy en día es muy popular, pero el primero que lo empezó a usar fue él, que es adicción sexual, la adicción aplicada a ese terreno, la usó él, y él señala en sus libros siempre que hay un punto que cuando se traspasa ya no se puede volver atrás, porque el compromiso, digamos, de la desconexión con la realidad es tal que no se puede volver atrás. Siempre se podrá ayudar igualmente, un poco, pero entonces, por eso justamente es que con estas cosas no se juega, lo que siempre decimos. Uno puede decir, bueno, me meto en esto, después vuelvo. No siempre se puede volver, ¿no? Ahora, en la inmensa mayoría de los casos no estamos en esa situación, sino que son problemas que todavía se puede ayudar. Si estamos hablando, porque a veces las personas hablan de adicción y están refiriéndose a la cosa con mucha superficialidad, y no son adicciones, son vicios que todavía... La adicción es un vicio que se ha vuelto patológico, o sea, estamos en una enfermedad. Y si estamos en una enfermedad, hay que... No solamente es necesario alguien que me ayude desde el punto de vista espiritual, sino que hacen falta profesionales, ¿no? En algunos casos eran médicos, en otros eran psicólogos o psiquiatras, y por supuesto la ayuda espiritual. Habrá que ver entonces en cada caso qué grado de compromiso, qué tipo de adicción, porque son muy distintas las adicciones, por ejemplo, donde el problema es por una sustancia que me esclaviza, la droga, el alcohol, y otras... A veces es más psicológico, es una dependencia meramente psicológica, como puede ser una adicción a un comportamiento, ¿no es cierto? Comportamientos adictivos, al juego, por ejemplo, hoy en día muy común, ¿no? Y otras que son, de alguna manera, que en parte y en parte, ¿no? Según algunos, como por ejemplo la adicción sexual, ¿no? Donde es comportamental, pero también evidentemente que hay un compromiso neurológico que se va gestando. Entonces habrá que ver cada caso, qué grado. Todo. En todos se puede ayudar, en muchos se puede curar. Habrá que ver cada caso. Perfecto. Bueno, padre, muchísimas gracias por la disposición. Nada. Y bueno, le agradecemos de parte de todos los jóvenes esta maravillosa conferencia que nos ha brindado. Muy bien. Bueno, queridos jóvenes, espero que hayan aprovechado esta plenaria que nos ha brindado el Padre Miguel. Ahora les digo los avisos para que no se olviden. Hoy a las 5 de la tarde tenemos los juegos virtuales, son competencias por Zoom, ya se les ha ido avisando en los diferentes grupos de WhatsApp. Y bueno, sepan que a las 5 hasta las 6 están estas competencias. A las 7 de la tarde, es decir, 19 horas, tenemos el Rosario con Adoración al Santísimo y Misa desde el noviciado San José de las Hermanas. ¿Sí? Entonces aprovechen, como decía el Padre Ezequiel anoche, aprovechen que esta parte es una de la parte esencial del campamento, el aprovechar espiritualmente. Entonces hoy a las 7 de la tarde, Rosario con Adoración y la Misa. Por la noche, a las 9 y media, tendremos el gran estreno de la película que han preparado el Grupo Actoral San Felipe Neri, llamada Los Timadores. Entonces, evidentemente creo que ninguno va a faltar a las 9 y media de la noche con toda la familia sentados en el sillón de la casa para disfrutar de esta película emocionante. Y mañana por la mañana tendremos la última plenaria del campamento a cargo del doctor Claudio Rossi a las 11 de la mañana, y seguimos con la modalidad de las preguntas, ya sea por chat de YouTube o por el WhatsApp que les dejamos en la descripción. Finalmente, mañana a la tarde se repiten los talleres de que se han dado el miércoles, los 4 talleres, 3 por Zoom y 1 por YouTube. Aprovechen, aprovechen a formarse, aprovechen, aprovechen porque el campamento está por terminar, entonces hay que sacarle todo el jugo posible. Y finalmente, mañana a la noche, a las 10 de la noche, el gran fogón de clausura. Entonces, queridos jóvenes, los esperamos y bueno, y que Dios los bendiga.